Son 18 minutos los que pasan de las 13 horas, la 1 y 18 hasta las 2. El champú en marcha. Os saludo a todos los que estáis sintonizando Radio Express Marca en el 101.4. También a los que escucháis esta frecuencia a través de nuestro portal multimedia en el 3.2 y también para los que habéis decidido escucharnos y darnos a través de LLs. Estamos el martes 28 de febrero, 27, mañana, último día de este segundo mes del año. De Elche que se decide en breve. Vaya dos próximas jornadas. Los partidos frente a la Almería y Valladolid marcarán el futuro del Elche Club de Fútbol, según los jugadores de la primera plantilla. El que más lo afirma que están tocados, pero no hundidos, y que este equipo nunca se le puede dar por muerto. Escuchábamos lo más relevante, la las frases en voz alta, porque la verdad es que aquí que nació sé que siempre hay que prestarle atención, suelta unas frases bastante interesantes, y es la parte de la entrevista que realizamos en Tatudo. Bueno, pues el técnico derecho a partir de mañana empieza a preparar el partido, le quedará miércoles doble sesión, jueves por la mañana, viernes por la mañana, sábado por la mañana, porque el equipo marchará por la tarde a Almería para jugar el domingo a las 12 del mediodía en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Como bueno, pues comentamos, la buena noticia es que Bordalás recupera 4 de los 7 efectivos de los que no pudo disponer el domingo para el sábado frente al Recreativo. A saber, Gimeno, que yo creo que va a ir directamente al equipo titular junto a Mandecón, se caería el López, que no estuvo muy acostumbrado el otro día. Pablo Albacar, que yo creo que vuelve al lateral izquierdo. Flaño, que sin duda volverá al lateral derecho. Y Valder, que en teoría tendrá que esperar. Por orden de prioridades, recordemos que Valder venía jugando, pero por la ausencia de Eduardo Albacar. Yo creo que este medio centro de Eduardo Albacar le ha servido para dosificarse un poquito, sabiendo que no podía jugar, y reservarse para ahora volver con toda la fuerza a esta recta final del campeonato. Y enfrente el Almería, que no va a poder disponer de dos futbolistas. Uno es Berza y el otro Ulloa, el goleador almeriense y pichichi de la categoría, con 19 dianas, muy, muy, muy destacado. Fijaros que Ulloa es el máximo goleador con 19 dianas y que el siguiente es José Lu y Camacho y Borja. José Lu del Villarreal B, Camacho del Huesca y Borja del Córdoba con 10 goles. Y le saca prácticamente el doble de goles a sus perseguidores, y luego ya está Ángel con Moro, además de Powell y de Yago Aspas y Cabinera, que entonces lleva 9, o sea que es una baja muy considerable, sobre todo para cómo juega el Almería, que juega el equipo de Lucas Alcaraz en base, y además el equipo de Lucas Alcaraz siempre sin iguales, ya consiguió un ascenso con el Recreativo de Huelva hace muchos años jugando así, pues un equipo rocoso y fácil de pasar las líneas y amparándose sobre todo en ese 9, en ese estilote, eso no hay que no vaya. Por ejemplo, es una baja, yo creo que muy importante para el Almería, que no va a perder frente al Celta de Vigo en un partidazo, el 4-3, ahí en Vigo, y la verdad es que yo creo que va a ser una baja muy importante. Si exponemos que volverá a recuperar efectivos, pues hombre, la verdad es que son buenas. Eso sí, seguirá sin poder contar con hombres importantes como Paranca, que esperemos que para la siguiente ya pueda estar, tampoco Roper, que necesitará un par de semanas más, y también Linares, que cumplirá su segundo y último partido de esa. Hay viajes organizados, ayer ya nos lo adelantaba Cristóbal Sá, que estuvo aquí, el presidente de la Peña de Navarra, ¿no? La agrupación de peñas que va a viajar a Almería para estar el domingo en el partido. La salida tendrá lugar desde la estación de autobuses a las 7 y media de la mañana el domingo. El precio del billete es de 15 euros y se pueden retirar en la sede de la agrupación, en la calle Antonio García Cayuelas, número 49. Por su parte, en la agencia de viajes, Pau Viajes, en la calle Blasco Ibáñez, que también ha montado un viaje a Almería, pero para pasar el fin de semana. Salen a las 7 y media de la mañana, pero el sábado, regreso al propio partido, incluye en el precio hotel con pensión completa, hotel de 4 estrellas, incluye la comida, la cena y el desayuno. Precios de 70 euros y pasan allí el sábado y por lo menos hasta después del partido. Si quieren más información, pues pueden pasar por Matías Ibáñez y llamar a este teléfono 96-667-3390. Y para Celi tenemos al árbitro ya que va a pitar el encuentro. Se trata de Prieto, ¿no? Así es, como tiene 31 años, es el seleccionador navarro y es el segundo encuentro que pita esta temporada ante el Celta de Vigo. El primero fue el Elche Numancia, que quedó en falla 2 con goles de Ángel y Minas. En esta temporada Prieto ha arbitrado 13 partidos con 5 victorias en equipo local, 4 empates y 4 victorias en equipo visitante. Ha mostrado un total de 90 cartulinas, 33 para el equipo de casa y 54 para el equipo de fuera. Y también ha señalado que no lo hizo para el equipo local y el equipo de visitante. Pues, no, está todo, no sé si es un poquito casero, pero vamos, ya sabemos hijo hecho en Cristo y contó para Cristo, y la verdad que tenía unos datos caserísimos, ¿no? De 12 partidos, y los locales también ganaron mal, y dos empates, y solo un visitante había ganado. Ya hablando de el partido de Bueno, pues vamos a seguir a escuchar voces de protagonistas. Antes os abro los campanas y enseguida volvemos. Instituto Dermoestético. Contamos con todos los tratamientos estéticos aplicados con la última tecnología médica para ofrecerle un servicio integral que a una belleza y salud. Nuestros prestigiosos profesionales en medicina estética, cirugía plástica, dermatología y nutrición le asesorarán y atenderán. Todo con la garantía de un entorno hospitalario y total privacidad. Estamos en Hospital Iber, Elche, en Elche Parque Empresarial Colegiano. Consúltenos en el 96691-5154. LAI, medicina estética de calidad. Restaurante Espacio, un entorno moderno y deportivo donde degustar los mejores arroces. Ahora de lunes a viernes, menú arrocero por solo 9,90 euros. Además, los fines de semana, mientras comes tranquilamente, los más pequeños disfrutarán del parque de ocio infantil gratuito. Y si vienes a cenar, termina la vida con tu copa y buena música en la zona chill out. Restaurante Espacio, eventos y celebraciones, en cartera creyente, en el complejo de motivo espacio, junto a Toyota. Reservas al 654-33-88-97. La más pequeña de las tarifas Vodafone te espera con los más grandes beneficios. Tarifa arroba XS. Habla y navega por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa arroba XS en TMFone con un HTC Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha. Voz y datos por solo 20 euros al mes. Con HTC Explorer a 0 euros. Infórmate en tu tienda TMFone de Elche, en el centro comercial Lanjo o en el camino de los Palos 1 y en la calle El Cerote de San Nicolás. Y si eres autónomo, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. ¡Masa! Outlet Vía Parque, tu tienda Outlet, donde encontrarás ropa, calzado y complementos para toda la familia. De las primeras marcas, Gex, Tommy Hilfiger, Emporio Armani. Estamos en Severo Ochoa 48, junto al centro deportivo One Wellness Club, Elche Parque Empresarial. Visítanos. Si buscas dormitorio juvenil, no busques más. Si buscas armarios a medida, no busques más. En la nueva exposición de Hogar Mobiliario, solo encontrarás los diseños más exclusivos en dormitorios juveniles y armarios a medida. Y con todo su precio, hasta el 70% de descuento. Descuentos de hasta el 70% en Hogar Mobiliario. El número uno en diseño, calidad y precio. En la avenida de 2021, Elche. Abierto sábado tarde. En Radio Express marca Elche Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Es la 1:31, estamos en directo en Elche en Punta hasta las 2, con la actividad deportiva del Elche Club de Fútbol, analizando aquí en nuestros tres medios de comunicación, Radio Marca en Elche, Info3.es y TNELS. Hemos lanzado una encuesta, la recordamos, Arfoli. Y pues, viendo cómo avanza la competición, ¿dónde crees que estará el Elche Club de Fútbol a final de la temporada? Muchas opciones, en primer lugar, en el puesto de playoff, en segundo lugar, ascenso y esto por último, fuera de los playoffs. Hasta este momento, con las votaciones están llegando un 75% opina que el Elche estará en puestos de playoff, un 15% de ascenso directo y solo un 10% cree que estará fuera de los playoffs. También van llegando comentarios, por ejemplo, el de Javier Chilaver, que dice: acabaremos en playoff. Las dos plazas de ascenso directo ya están pactadas y además subiremos en el playoff. Raúl Bruno es más pesimista y está claro que con las ganas mostradas por los jugadores y el entrenador, acabaremos en tierra de nadie y pasando las jornadas sin el para todos los gustos. Habéis visto además que no hemos sido oportunistas y no hemos lanzado esta encuesta pues cuando el equipo iba de líder. Hemos hecho en un momento desánimo, ¿no? Y aún así, bueno, el 75% opináis, al menos en el momento, de que el equipo estará en zona de playoff en la jornada 42. Y es que a este Elche nunca se le puede dar por muerto. Decía Paco Herrera, el técnico del Celta, una vez finalizado el partido, que este Elche es el que mejor se levanta cuando cae. Y algo parecido reconoce Quique Mateo. Es una minoría, pero a ver los hechos. Y esto se lo preguntamos a en la jornada pensando en el sistema de muchos puntos en juego, donde ha habido una racha mala, no solo con los que no han pasado, pero que nadie ha dado un duro por nosotros después de la sociedad. Cuando se pierde no puede ser de otra manera, en las últimas dos jornadas. ¿Cuáles son esos aspectos negativos? Capítulo a favor de goles, capítulo en contra. Y además, agravado por haber jugado en casa, donde se supone tiene ventaja, jugar más por campo, afición. Los Elche han encajado 5 goles en los 2 partidos y no ha marcado ninguno. No sé qué más preocupante, posiblemente las dos cosas. El hecho de que el Elche se ha vuelto un equipo endeble y vulnerable en esos 2 partidos, o que arriba no le marcamos uno ni a la puerta de Alcalá. Antes lleva 8 semanas sin marcar, desde que le hizo hat-trick al Volcán, ya desde el año pasado, y no tiene, lleva 6 semanas desde que se marcó al Guadalajara a los 2 meses. Bueno, pues hablamos con Miki Núñez para ver las repercusiones de la última derrota y cómo se encuentra. Sí, pues en este momento no hay más de trabajar, ¿sabes? Tengo que estar muy bien controlado en los entrenamientos también, porque ahora cada semana faltan menos partidos, y no es solo trabajar. Ya hay mucha gente que dando la vida y nosotros bien también, y tenemos que estar en un serio. No hay que quejar, y la verdad es que el equipo tiene que estar completamente concentrado y convencido de que volviendo a ser fiel a sí mismos, tan sencillo como complicado, el volver a ser fiel a sí mismos, el Elche volverá a ser el equipo que en algunos momentos de la temporada lo llevó a maravillas, como los partidos en los que llegó a golear a equipos como el Alcorcón, que ahora mismo claro, está solo dos puntos de Elche, con aviesas intenciones de quitarle el puesto a Elche y al Córdoba, que será un equipo de la escuadra que marca esa zona de Elche. Por último, preguntamos a Nicky Vile, el danés, por los próximos rivales, la importancia de ganar Almería y Valladolid. Creo que es mejor que jugamos contra ellos, porque pero no es que más difícil o más fácil, porque ya he visto que todos los partidos en el mundo son difíciles, y da igual si es el equipo se llama Deportivo La Coruña o se llama Nasti, que está en último de ahora, porque hemos perdido contra Nasti, que hemos ganado contra el Deportivo, entonces da igual, porque todo el equipo puede ganar contra el Deportivo. No está al tope, entonces tenemos que competir al máximo para ganar. No pase frío, venga a Ferretería La Llave y verá el mayor surtido en calefacción de leña, gas y electricidad. Con los mejores precios del mercado. Estufa leña 49,95 euros. Toallero eléctrico 45. Estufa baño 17,95. Humidificador vapor 59,95 euros. Estufas para terrazas, salvachismos y accesorios chimenea. Tenemos ventiladores, mando de aguadillas eléctricas, generadores, aire caliente, estufas y también fuego. La calidad y el servicio están en Ferretería La Llave. 100 años a su servicio. Capitán Antonio Mena 135, 2.7 y ferreterialallave.com. Abierto sábado. Visítanos www.limpiezasled.com. No pierdas tiempo. Prepara ya tu cuerpo para la llegada del verano. En el Centro Deportivo One Wellness Club contamos con entrenadores titulados que te ayudarán a conseguir el aspecto físico deseado y a mantenerte en forma durante todo el año. Disponemos de clases dirigidas de todo tipo: micro indoor, cardio pump, cardio box, pilates, fitball, tonificación. Apúntate a nuestra escuela de boxeo. Y si lo que quieres es algo más personalizado, tendrás a tu disposición las sesiones de personal trainer. Centro Deportivo One Wellness Club, Elche Parque Empresarial. Prueba forma, ven a talleres JJ Dinero, los mejores profesionales sin maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches, taller oficial y distribuidor de manos libres para venta y colocación, 100 neumáticos, las mejores ofertas, por preguntar no te van a cobrar, y todo en forma bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero, en Consejo Amarillo Sons 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. Elche Punta. Con Paco Gómez. Hace exactamente un año, en la jornada 16ª, la que estamos ahora, el líder de la categoría era el Celta de Vigo, que tenía 54 puntos. Normalmente el que hasta esa altura tiene 54 como el líder de esta jornada, el de Cordera Coruña, acaba subiendo. Pero es que el Celta pilló un pajarón impresionante. El Elche estaba a 19 puntos del Celta de Vigo, era 13º. El Elche entonces estaba a 3 de playoff y a 15 de ascenso directo, fue a 19 del Celta. Y el Celta acabó por debajo del Elche, acabó 6º y el Elche acabó 4º clasificado para el playoff. Lo digo para que veáis las vueltas que puede dar la liga. Bien es cierto que se dieron dos circunstancias: el arranque del Elche en un final de semana. precisamente de un Celta de Vigo que cogió pues, un desmayo deportivo monumental y llegó a perder 7 partidos. Pues el Celta era el líder con 54, el Rayo era segundo con 50 y el playoff lo marcaba el Cartagena séptimo con 38, el Celta séptimo tercero con 35, es decir, 8 puntos menos que en la actualidad. Seamos todavía muy negativos, que de hecho sigue estando bastante mejor que el año pasado. Araceli, nos vemos. 30 segundos para resumirnos alguna cosa. Pues nada, lo que opina la gente de que dónde cree que estará el Elche al final de la temporada, un 50% en puestos de playoff, un 25% en ascenso directo y otro 25% fuera de los playoffs. Nos quedamos con un comentario positivo. Dicen, si se consiguen 5 victorias consecutivas en los últimos partidos, no descarto el ascenso directo. Si todos apoyamos al equipo, y yo apuntaría que si conseguimos 10 victorias consecutivas podríamos ascender en abril. Bueno, es curioso, empezó con un 75% del playoff y ahora está en un 50% y han sumado el ascenso directo y el no playoff. Pues son vuestras opiniones que podéis seguir dejando en nuestra página web y en nuestra red. Sí, por cierto, que esta tarde estaré en el remate con el área polideportiva, que nos perdáis al 74. Ahí lo podéis escuchar, aquí en 5.1. Gracias, Araceli. Os dejamos con Directo Marca. Hasta luego.